Te escribí lo que sentía y lo borré. Te dije que no te amaba y lo arruiné. Sabiendo que cuando te iba solo quería besarte. Me acuerdo cuando de tu casa me fui. Dije que no queriendo decir que sí. Pero sentí tu duda y me trajo la duda. Por eso estamos aquí. Me dices que pa' qué y yo te digo que si no somos nada, entonces ¿a qué estamos jugando? El tiempo volando y tú sin mí no sé si bien la estás pasando. Me dices que pa' qué y yo te digo que pa' qué no mentimos si en el fondo se te nota tanto que te está matando. Decir que ahora sí mi mejor la estás pasando. Yo frunteando mi ser fuerte me apeché. Queriendo ser mi amiga y te besé. Sabes muy bien que no podemos controlar los sentimientos. Y llamo a otras por olvidarme de ti, pero en mi mente yo te tengo en repeat. Más que una calentura, baby, tú disimulas. Por eso estamos aquí. Me dices que pa' qué y yo te digo que si no somos nada, entonces ¿a qué estamos jugando? El tiempo volando y tú sin mí no sé si bien le estás pasando. Me dices que pa' qué y yo te digo que pa' qué nos mentimos si en el fondo se te nota tanto que te está matando. Decir que ahora mejor sin mí le estás pasando. ¿Cómo se llama este juego que estamos jugando los dos? Con la hipocresía que llevamos la careta nos pueden creer. Tú supiste que te quiero. Yo te digo dame banda pero me quemo por dentro. Cuando estoy en romo feo yo te llamo y me quedo en mudez. Te nota tanto que te está matando. Decir que ahora mejor sin mí le estás pasando. Me dices que pa' qué. Y yo te digo que pa' qué. Y tú sin mí no sé si bien le estás pasando. Mami, el Raúl Alejandro junto a The King Romeo. Yo no sé lo que tú y yo tenemos, pero quiero que sepas que es especial. Te escribí lo que sentía y lo borré. Te dije que no te amaba y lo arruiné. Sabiendo que cuando te iba solo quería besarte.